El tema de hoy, pues, es la naturaleza superior de un adepto o maestro de sabiduría. Ya le hace así. La naturaleza superior de un adepto o maestro de sabiduría. Siempre en la sociedad teosófica, pues siempre se habla de maestros, de gurús, de adeptos, y quizás no tenemos una clara visión de lo que representa cada una de estas palabras, porque deberíamos de reflexionar en profundidad lo que hay tras de esta palabra. Ya en nuestra enseñanza teosófica se nos indica que meditar sobre una sentencia, ya, digamos, seleccionada por uno mismo, que exprese una importante o importantísima verdad espiritual, también sobre una virtud o varias virtudes, y sobre un maestro también o hombre espiritual. Siempre se basa la meditación en una de estas ideas: meditar algo más profundo y superior a lo que uno pueda llegar a ser o sentir. Estos son los tres amplios temas que vamos a ir tocando y que también se sugieren para nuestra meditación. Nos irá muy bien tener estos temas bien claros en nuestra mente interna y practicarlos en nuestra meditación. Porque al meditar de esta forma, en profundidad, formamos una imagen en nuestra propia mente. Una imagen que va a responder a ese tipo de pensamiento que nos sugiere desde dentro, algo que aflora en nuestra naturaleza humana. Formamos entonces esta imagen en nuestra mente, pero esta imagen puede ser justamente buena o puede ser, yo diría, inadecuada. La imagen puede ser buena o podría ser inadecuada, o puede estar asociada a ideas falsas que acechan en la sombra de nuestra propia mente inconsciente. Hay que tener presente que tenemos una mente inconsciente que a veces nos juega una, digamos, mala pasada, por decirlo de alguna manera, esa mente inconsciente. Podríamos pensar del maestro como una encarnación de fuerza o poder, lo cual es verdad, pero puede ser que en nuestra mente, nuestra propia mente, asociemos con la palabra fuerza una idea o también un sentimiento que se derive de ese contacto del poder sobre la gente que intenta gobernarnos, que intenta gobernarlos, de obligarlos, pues, a hacer cualquier cosa a nuestra voluntad. Pero con respecto a esa fuerza o poder, si las asociamos con estas ideas, yo diría, emocionales, entonces no corresponderá a la realidad de lo que es realmente un maestro o un adepto de la sabiduría. Se dice en el librito Luz en el Sendero: el poder que un discípulo ha de codiciar es aquel que lo hará parecer como nadie entre los hombres. Tras esta frase que dice Luz en el Sendero, esa declaración de la naturaleza de lo que es ese poder, similarmente nuestras ideas de la sabiduría y del amor pueden también ser defectuosas. Nuestras ideas sobre lo que es la sabiduría y del amor pueden ser también defectuosas. Entonces es importante darse cuenta que hemos de comprender, en primer lugar, Hola. Hemos de comprender en primer lugar que la imagen no es la realidad. La imagen que nosotros podemos aflorar a través de nuestra mente no es la realidad. Hemos de ir más allá de esa imagen. Podemos contemplar con nuestra mente cierta imagen cada día, pero si no penetramos la realidad que esa imagen representa dentro de poco, nos cansaremos de su contemplación. Aquí estoy diciendo cosas que hay que tener muy en cuenta. Aparecen imágenes en nuestra mente y pensamos que estas imágenes hay que seguirlas. Hay que tener muchísimo cuidado. Pueden ser imágenes que vienen de nuestra mente inconsciente o del subconsciente. Podrían ser. Entonces, si lo hacemos así, hallaremos que ello nos conduce a un reino completamente diferente del que normalmente nosotros vivimos, un reino de rara belleza, un reino donde impera la verdad. ¿Cuál es la naturaleza de semejante ser? ¿Y cuáles son sus características? ¿Hasta dónde podemos comprenderlas? Hay una gran cantidad de palabras de uso corriente para referir a lo que se refiere, como adepto, maestro o también con algún otro término. Entonces, la palabra adepto denota pericia, perfeccionamiento o habilidad, particularmente en lo que llamamos ciencias ocultas. Blavatsky, ella utilizaba esta palabra de adepto más bien en un sentido general. En los primeros tiempos, ella habla en ciertos sitios de adeptos iniciados. Nosotros también hablamos cuando en ciertas conferencias sobre lo que son adeptos iniciados, implicando que puede haber hombres a quienes se les llame adeptos sin haber llegado a ese estado de iniciación. También había adeptos del sendero de la derecha y otros que también pueden ser adeptos, por ejemplo, para la magia y también para el camino de la izquierda, o magos negros. Por lo tanto, la palabra adepto, tal como se usaba en los primeros días, no representaba en absoluto el significado que se le ha dado en la literatura teosófica posterior o actual. Lo que entendemos ahora por la palabra es algo más y diferente de aquel que dedica simplemente al saber oculto o que es capaz de manipular ciertas fuerzas ocultas. Otra palabra que ha sido y es particularmente usada en la India es la palabra Mahatma, también utilizada en teosofía. Literalmente, esta palabra, ella significa gran alma, pero ese término ha sido aplicado en la India a personas que no son mundanas en su vida externa, aun cuando puedan tener notables defectos personales. También esta palabra ha adquirido una significación diferente que la que tenía en su origen. Varias personas que en algunos casos pueden ser muy poco atractivas y hasta incultas también ellos pasan por Mahatmas en la India. Mahatma, existe un término, es un término sánscrito que se traduce en el significado de santo. La generalidad de los santos, salvo algunas excepciones, estaba muy lejos de ser precisamente hombres perfectos. Ellos tuvieron luchas continuamente y algunos de ellos han sido sinceros al revelar sus esfuerzos y debilidades frente a toda clase de tentaciones de toda clase. Cuando utilizamos la palabra maestro, significa uno que tiene discípulo o discípulos. Se utilizó en conexión con el Cristo, en mayúsculas, de quien se hablaba como el maestro, que ha venido a significar un ejemplo o también una guía. En la literatura teosófica tiene el mismo significado que la palabra sánscrita guru o maestro, la cual indica instructor espiritual. Cuando nos referimos a alguien como instructor espiritual, la pregunta que surge es: ¿qué se entiende por espiritual? ¿Se trata de la persona que puede mostrar el camino hacia la realidad o hacia la verdad en mayúsculas en el más elevado de los sentidos? Podemos usar la palabra maestro, adepto, mahatma, gurú, etc. Pero lo que realmente significan estas palabras que acabo de enunciar, significan hombre perfecto. Aquel que es interna y espiritualmente perfecto. Hay otra palabra que también se usa en la India, que es mukta, que quiere decir ser liberado. El ser liberado, el ser iluminado, como le queráis llamar. Esta descripción denota la consumación a que una persona ha llegado a su desarrollo. Indica, si lo comprendemos rectamente, la naturaleza del ser, que él ya es. En tal caso, uno prefiere usar la palabra ser en mayúscula, más bien que persona. Ya sabéis que la palabra persona quiere decir máscara, con lo cual nuestra personalidad es la máscara que esconde la individualidad interna del ser. Lo vais pillando, ¿no? Entonces, la personalidad es lo que esconde la realidad de aquello que somos. Por eso la traducción de personalidad quiere decir máscara. El ser es la vida que nos anima. El ser es el hombre real. Siendo pues la persona externa una expresión o máscara, como acabamos de decir, tal como lo indica la misma palabra. Entonces, un ser liberado es aquel que se ha liberado precisamente de todos los lazos de la carne, que se ha inhibido de todos los lazos de la carne. Es decir, que aunque pueda tener o llevar un cuerpo, se ha liberado completamente del mismo. Es capaz de trascender todas sus limitaciones. ¿Dais cuenta de lo que representa un ser perfecto? aquel que es capaz de trascender todas sus limitaciones. No solamente puede dejar el cuerpo a voluntad, sino que no depende en absoluto de las condiciones del cuerpo, por lo que a sus condiciones internas se refiere. Hay ya en él un gran poder interno que tiene pleno dominio con todos sus vehículos externos. La palabra jivanmukta significa que él es libre, se ha liberado totalmente de todo aquello que tenía su conciencia apegada al mundo de las formas. Incluso liberado mientras sigue viviendo en el plano físico, en un cuerpo físico, es libre de la necesidad de renacimientos. Se ha liberado de las idas y vueltas de los renacimientos que todo individuo tiene que pasar hasta que se convierte en un ser completamente liberado. Algunos de estos seres, ya en mayúsculas, tienen cuerpo físico. Algunos de estos gurús, maestros o adeptos tienen cuerpo físico, pero se quedan ellos en los planos internos. Es decir, tienen cuerpos físicos, pero ellos, su conciencia está en los planos internos, ayudando a la humanidad por las fuerzas que ellos evocan, lanzan y derraman. A este se los denomina particularmente entre los teósofos y también entre los budistas, nirmanakayas, palabra que aparece frecuentemente también en la doctrina secreta. Los veréis, el nirmanakaya es aquel que precisamente renuncia a la felicidad que por propios méritos se ha hecho merecedor por amor a la humanidad. Renunciar a una felicidad de la que él se ha hecho merecedor por amor a la humanidad es realmente algo trascendente. Él dice: yo no puedo ser feliz si la humanidad entera no es feliz. ¿Os dais cuenta de lo que esto representa? Algo realmente extraordinario, porque él lo que quiere es la felicidad de toda la humanidad. Ha crecido de tal manera espiritualmente que él se ve reflejado en toda ser, en toda forma de vida, porque la vida es una, hay una sola y única vida en el universo. Y esa vida está en todas las formas. Las formas van evolucionando hasta alcanzar la forma humana, que es la más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida. Y nosotros somos eso, vida. No somos un cuerpo físico, no somos un cuerpo emocional, no somos un cuerpo mental. No somos nada de todo esto. Cuando nos damos cuenta que no somos ni un cuerpo físico, ni un cuerpo emocional, ni un cuerpo mental, surge la gran pregunta: ¿quién soy yo? Por eso en ocultismo se nos dice que antes de lanzarnos a la gran aventura de saber qué es lo que somos, porque es la gran aventura interna, antes de lanzarse a saber qué es lo que somos, debemos de preguntarnos qué es lo que no somos. Porque cuando descartaremos aquello que no somos, ¿qué es lo que quedará? La pregunta: ¿quién soy yo? Si yo no soy el cuerpo físico, porque hay una reflexión profunda en mí, me doy cuenta que ese cuerpo físico no es perenne, no es eterno. Tiene enfermedades, tiene carencias, y llega un momento que perece, que muere. Si yo soy eterno, no soy el cuerpo físico, porque el cuerpo físico nace y muere. Lo eterno siempre es. ¿Os dais cuenta? y no digo ya espíritu, incluso las religiones nos hablan de alma. Nos dicen que el alma es inmortal y que su futuro es el futuro de algo cuyo crecimiento y esplendor no tiene principio, no tiene fin, porque es eterno. Y lo que es eterno siempre es, no perece nunca. Entonces me doy cuenta que no soy el cuerpo físico, porque el cuerpo físico nace y muere. No soy el cuerpo astral, porque yo no soy las emociones. Las emociones surgen del contacto con los demás. Surgen también en relación con mi pensamiento concreto, con las formas que aspiro, con las formas que yo quiero, con las cosas que me gustan, con las que no me gustan, con los disgustos, con los éxitos, con el fracaso. El ser divino en el hombre es perfecto. Yo no estoy sujeto a emoción ninguna. Por lo tanto, yo no soy el cuerpo emocional. Es darse cuenta de aquello que no somos, el pensamiento concreto. Mis pensamientos cambian. Mi pensamiento, mi mente concreta es como una veleta. Gira, depende por dónde va el viento. O norte, sur, este o oeste. Depende hacia dónde va el viento. Mi mente se gira por un lado, se gira por el otro. Una mente que cambia como una veleta no soy yo. ¿Veis? Entonces, eso pertenece a la personalidad, a lo que se muda, a lo que cambia. Sirve para el mundo, pero no sirve para el espíritu. Para el espíritu solamente es útil llegar a alcanzar en vida física la perfección. Porque la perfección debemos de alcanzarla aquí, debemos de ganárnosla nosotros mismos. Así que, aunque estos individuos llamados nirmanakayas, que renuncian a su felicidad en bien de todos los demás, pueden ser alcanzados en el plano astral o en el mental, pues ellos pueden crear a voluntad formas sutiles, adecuadas a sí mismos, expresando su naturaleza siempre que les convenga. Es decir, ellos pueden perfectamente, desde los planos internos, puesto que ellos no tienen necesidad de reencarnar ni de utilizar un cuerpo astral ni un cuerpo mental como lo utilizamos nosotros, pero sí que lo pueden crear a través de lo que se llama Kriya Shakti. El poder de la mente tiene el poder de darle una forma a su cuerpo mental que de alguna manera responda a una imagen física y a su cuerpo también astral. El hombre liberado es aquel que ya ha terminado con su karma. El liberado es aquel que ha terminado con su karma, ha liquidado todo el karma engendrado en el pasado, acumulado o también el existente, y ya no crea más karma, porque él ha cambiado completamente su naturaleza humana, su naturaleza emocional y su naturaleza mental. La ha cambiado totalmente y ya no crea más karma, aunque esté activo en varias cosas. Eso es algo que puede ser difícil de comprender, porque en ocasiones te dicen, bueno, pues si ellos han llegado a la perfección y están encarnados, tienen que crear karma. Esto es lo que te dicen en infinidad de veces. Pues no, no crean karma. ¿Y por qué no crean karma? Porque los aspectos creativos que ellos puedan originar no vuelven nuevamente al individuo. Como cuando nosotros lanzamos un pensamiento en el espacio, es como un boomerang. ¿Recordáis que en alguna ocasión lo he explicado? Todo lo que sale de nuestra mente tiene un ciclo de vida que vuelve nuevamente y se descarga sobre de nosotros, pero ya engrandecido, porque en el camino de esa elíptica se ha ido alimentando de otras mentes y finalmente se descarga sobre de nosotros. Si es un pensamiento benigno, será como un ángel que nos cae. Si es un pensamiento negativo, será como una enfermedad que nos cae, un revés de fortuna, un ser querido que se nos va, en cosas de este tipo. Pero en el adepto, en el ser liberado, aquello que surge de él ya es perfecto, y lo que es perfecto no engendra karma. Es como una espiral, ¿veis? Es como si nuestra mente, en vez de ser un boomerang que hace una elíptica, es como una espiral que asciende hacia los planos superiores, ¿veis? Es como una espiral que asciende. Cuando nosotros pensamos, es una elíptica. Cuando el adepto no piensa, porque no piensa, él trabaja desde un proyecto, desde su plan, desde el plan espiritual, y entonces esto es como una espiral que va creciendo hacia el infinito. Son cosas nuevas estas. Pero es exactamente igual como el crecimiento de lo que es la evolución humana. Recordáis que la evolución humana, pues nos la ponen como una montaña, sería esta, la evolución humana sería una montaña que para ascender la humanidad, pues tiene una serie de círculos que va ascendiendo hasta llegar a la cima de la montaña, ¿sí? Para llegar a la cima de la montaña. Pero en el caso del adepto no hay montaña. En el caso del adepto, su idea espiritual se funde en la idea macrocósmica de tipo espiritual. O sea, que es completamente distinta. Es intentar comprender hacia dónde va esta energía, ya más allá de todo pensamiento. ¿Cómo es? Bueno, el día que seamos adeptos ya sabremos cómo hacerlo. Explicarlo es imposible. Si yo fuera adepto, quizás no podría explicarlo, no debería explicarlo si yo fuera un adepto. Pero como no soy un adepto, intento comprender ciertas enseñanzas no muy claras en la difusión, con el fin de que el estudiante pues se trabaje internamente hasta encontrar esa solución, buscando desde un principio de los estudios, porque lo que es arriba, dice Hermes Trismegisto, lo que es arriba es abajo, y lo que es abajo es igual a lo que es arriba. Si lo que es arriba decimos que es el macrocosmos, lo que es abajo decimos que es el microcosmos, ¿no? Entonces, lo que es aquí abajo está reducido con el fin que con esa poca cosa que se nos da podamos crecer internamente y abrazar el macrocosmos, que esa es la auténtica realidad de donde todos nosotros procedemos. ¿Os dais cuenta de esa realidad única que existe en el universo? Y nosotros hacemos parte de ese universo. Es activo el adepto en los planos del pensamiento, emoción y también en las cosas externas, y sin embargo su acción no crea karma. Desde el punto de vista interno, toda acción tiene el aspecto de soltar o liberar fuerzas que pueden ser dirigidas deliberadamente o también pueden ser irradiadas. Cuando pensamos con ciertas fuerzas que son estas liberadas, cuando sentimos o tenemos ciertas emociones, eso también levanta vibraciones en nuestro ser interno. Vibraciones, no emociones, en los reinos internos. Y desde luego, cuando nosotros obramos externamente con relación, pues, a personas, liberamos fuerzas que se mueven hacia el exterior. y afectan estas fuerzas a los demás. O sea que hemos de tener muchísimo cuidado con aquello que sentimos y pensamos, porque todo esto afecta a los demás. Pero todas estas fuerzas que emanan del ser liberado, en mayúsculas, del ser liberado, no vuelven a él, como antes he mencionado. El ser liberado, todas estas fuerzas que surgen de él, no vuelven a él. Esa es la belleza del proceso, es la belleza de todo esto. Ellas no vuelven a su yo minúsculo, a su yo personal, porque en él ya no hay tal yo, ya no hay un yo personal. Ese yo ha sido trascendido. En él solamente hay el yo real, el yo eterno en mayúsculas, el ser divino y eterno en el hombre. Cuando la acción se ejecuta precisamente porque es justo ejecutarla, y en ella no hay elemento de yo personal, no hay elemento de tipo personal, entonces las fuerzas que proceden de un ser así, en el que no hay ya conexión con lo personal, o de un centro así, se mueven en dirección a una curva o curvas que se elevan hacia arriba, hacia los reinos más sutiles, esto que os he ido diciendo, esa especie de espiral que va ascendiendo hacia los planos más sutiles y no regresan en absoluto al punto de los niveles inferiores de donde surgieron. Porque no ha surgido de una mente, ha surgido de un manas superior. Y no surge hacia abajo, sino que surge hacia arriba. No surge hacia la materia, como nosotros, la mente va hacia la materia, sino que siempre va hacia la fuente. La fuente que es la propia mónada o espíritu puro, pasando por el intermedio de buddhi y de atma. Una persona así, que ya trabaja en ese sentido, es simplemente una fuerza, un poder, que va en dirección hacia la evolución, usando el lenguaje de este libro tan archiconocido, que todos habéis leído, que se llama A los pies del Maestro. Lo que todos hemos de comprender es que cuando ha alcanzado la cima o meta de lo que es la evolución humana, en realidad él es justamente esa fuerza, ese poder, esa energía. Aun cuando pueda tener una personalidad distinta, un cuerpo físico, vestir, comer, ejecutar varios actos, como las demás gente en su propio cuerpo físico. Pero su conciencia está en los planos internos y superiores. Está en contacto con las personalidades del mundo manifestado con el fin de influenciar mediante el poder y la fuerza de su mental superior a que el ambiente mental y emocional de los planos mental y emocional vayan cambiando, vayan purificándose. Hay otra palabra usada en los libros budistas y teosóficos que está también llena de significado, y que es la palabra asecha, que significa nada pendiente, ya no queda nada por transformar. La palabra asecha, que significa nada pendiente, nada pasa a cuenta nueva, nada pendiente del karma, porque ha sido liquidado exhaustivamente, nada queda pendiente de las lecciones a aprender a través de lo que es la existencia terrestre. Nada queda por aprender, y solamente eso lo logra cuando el individuo ha alcanzado el estado de adepta o maestro de sabiduría, que es aquel que no tiene necesidad de reencarnar, porque su evolución ha sido hecha dentro de lo que es la cadena de evolución humana. No sé si habréis leído en alguna ocasión que la evolución humana en general, algunas pueden hacerse antes, pero en general la evolución humana consta de toda una cadena. Una cadena con sus 7 globos, sus 7 rondas, y con infinidad de razas raíces y subrazas. Todo esto es lo que es la evolución humana, en una cadena. Y un esquema de evolución, como todos sabéis, tiene 7 cadenas. Daros cuenta, un esquema de evolución es como el pétalo de una margarita. Una margarita, el centro es, ¿verdad?, que es amarillo, que es hermosísima. Es como, es una imagen de lo que representa el logo solar, que de ese logo solar surgen pétalos, y que cada uno de estos pétalos de esa margarita tiene en su interior 7 cadenas. ¿Os dais cuenta si la evolución humana consiste en una cadena? Quiere decir que cuando habremos ido más allá de lo que es la evolución humana, tendremos otras 6 cadenas dentro del mismo pétalo de la margarita. Y esto representará lo que llamamos todo un manvantara, toda una manifestación cósmica seguida de un pralaya cósmico. ¿Os dais cuenta? Y estaremos ahí, como ahora estamos aquí, pero conscientes de todo cuanto en el universo existe. Porque no seremos solamente conscientes de todo cuanto en el universo existe, sino que seremos conscientes de que el universo está en nosotros. Y esto sí que es más difícil de digerir. Pero si os digo, no es que lo diga yo, si os repito lo que otros ya nos han dicho, que somos más viejos y más antiguos que el universo, ¿qué pensaríais? Porque existimos ya como espíritu antes de que el universo esté formado. Porque existimos como espíritu desde el momento que hay la primera diferenciación de lo que es la materia virgen del espacio y de lo que es el pensamiento cósmico o ideación cósmica. Desde el preciso momento en que el punto se estira hacia la circunferencia, desde esta primera diferenciación, es cuando en realidad existimos. Es en el momento que hemos sido emanados. Emanados, no creados. Emanados quiere decir esa chispa divina que todos lleváis dentro, ha surgido de ese fuego creador llamado Dios. Y le llamamos fuego porque el fuego lo purifica todo. Y no puede haber nada dentro de la hoguera que no sea purificado. Esto es una imagen que el hombre pone, que no tiene imagen la divinidad. Pero para que nosotros sintamos el calor de esa vida espiritual, le ponemos una imagen que es la de la hoguera. Esta es la que nos da el calor y la vida, aquello que ayuda a purificar. Y nosotros hemos emanado de esa energía pura de lo que es el fuego espiritual, de esa hoguera que llamamos Dios. Y lo que ha surgido y ha emanado de ahí es una de esas chispas y la humanidad entera surge como chispas, y cada una de estas chispas tiene que convertirse en una hoguera. Y ahora estamos echándole combustible, ahora aquí, ahora en estos momentos, estamos echando combustible a la chispa para que sus, para que se, se... Tengo que decirlo. Si no, no puedo pronunciar, se me seca la boca, no puedo pronunciar las palabras. Suerte que Isabel me ha puesto aquí más agua de la que... Ah, yo no sé por dónde íbamos. La chispa que tenemos que... Y no sé qué iba a decir, ¿no? Esta chispa que todos nosotros llevamos dentro, ahora se está alimentando. Ahora estamos echando combustible, esta es la palabra. Ahora estamos echando combustible. Estáis aquí sentados y decís, no hacemos nada. Ah, amigos míos, estáis aquí esperando el maná que viene de los planos internos. Este es el combustible que necesita la chispa para engrandecer la flama. Esto es lo que está ocurriendo. No nos damos cuenta porque no tenemos todavía la percepción de la auténtica realidad de aquello que somos. Por eso, la frase esta de hombre, conócete a ti mismo, conocerás a los dioses y al universo entero, nos está diciendo qué es lo que hay que hacer. Ahora solamente conocemos la personalidad, conocemos la mente hasta un cierto punto, no totalmente, conocemos nuestras emociones, no totalmente, hasta un cierto punto, y conocemos todo aquello que hacemos físicamente, porque hay un resultado. Esto lo conocemos, pero no conocemos la realidad de aquello que somos. Solamente conoceremos esta realidad cuando nosotros nos decidamos a conocerla. Cuando decidamos conocernos a nosotros mismos. Pero ya sabéis lo que conlleva. Conlleva la renuncia de grandes infinidad de cosas del mundo externo. No renunciar las cosas, porque las cosas están para usarse. Renunciar el lazo que une al individuo con las cosas. Esto es lo que se llama en teosofía el desapego. Las cosas están para usarlas, y una vez usado se ha terminado. Usas, no hay apego. Estamos en el mundo de la forma y hemos de usar lo que el mundo nos está presentando como ayuda en nuestro propio mundo. Pero una vez lo hemos hecho, ya no nos acordamos de ello. Las cosas se utilizan cuando hace falta en un servicio determinado, pero cuando uno las repite por vicio, entonces está anclado en ciertas tonalidades de emociones que lo atan a este tipo de formas. Entonces, el desapego es liberarnos precisamente de todo aquello que tiene hipnotizada nuestra mente, nuestro cuerpo emocional y a nuestro cuerpo físico. Hay que liberarse de todo esto. Él, que ha alcanzado ese estado de conciencia superior y que ha logrado la maestría, es uno que ya ha completado lo que llamamos la buena jornada, el buen ciclo. O bien que ha llegado, también se nos dice, a la otra orilla. Esta quizás es una frase más conocida. El que ha llegado a la otra orilla. Frases que se han referido a una persona que ha llegado a este semejante nivel. Aseka quiere decir también el significado de que en cualquier momento dado, en las propias condiciones internas de uno mismo, de un tal ser en mayúsculas, no hay ninguna fuerza que venga del pasado. Todo está en el ahora, en el presente actual. Porque él ha trascendido lo que nosotros llamamos pasado, lo que llamamos presente y lo que llamamos futuro. Él ha trascendido todo esto. Porque él sabe que el pasado pasa, el presente pasa, el futuro pasa. Pero él está en un estado de conciencia que siempre se le llama el ahora. El ahora siempre es el momento. Se ha trascendido el futuro, porque el futuro se hace presente y se hace pasado. Pero el ahora es el presente, es el eterno presente, el ahora. Siempre es el ahora. Él no lleva ya ningún residuo, cuando hablo de él, hablo en mayúsculas, del adepto, él no lleva encima ningún residuo del pasado al presente en el que él está actualmente trabajando. De modo que en todo momento su copa, digámosle su cuerpo causal, se llena con el más puro vino de vida, sin mácula alguna de sedimento. El vino en el plano físico siempre crea un sedimento. Ese vino de vida que entra en el cuerpo causal, no hay ni una sola mácula de sedimento. Todo instante es momento nuevo, porque ninguna memoria del pasado le empuja al presente, ni tampoco el sentido de desear experiencias que él ya previamente ha tenido. Todo esto para él es el pasado. Ya no tiene necesidad de revivirlo, porque lo ha trascendido completamente. Como cuando vosotros, imaginaros ahora que viene un familiar y regala a vuestra esposa una muñequita de juego, o que regala a vuestro marido un soldadito de plomo. Vuestro marido ya ha trascendido el juego de los soldaditos de plomo, y vuestra esposa ha trascendido el juego de muñecas. No hay necesidad de todo esto. Él aspira, a pesar de ser un adepto, a una ampliación de un mayor desenvolvimiento de la conciencia, que es la base fundamental del desarrollo del ser humano. La conciencia, lo único que se desarrolla, lo único que trasciende lo humano, es la conciencia. Y digo ahora la conciencia porque intentamos trascender lo humano. Nuestra conciencia está ahora en lo humano. Cuando trascendáis lo humano, vuestra conciencia estará trabajando en la conciencia de lo divino, de lo real. Ahora estamos en la conciencia de lo perecedero, de lo que pasa, anclada en el pasado, en el presente y en el futuro. Desgraciadamente, muchísimas personas ancladas en el pasado. Desgraciadamente. ¿De qué manera? A través de los recuerdos. Ya ciertas escuelas espiritistas en su época, en el 1800 y pico, ya decían: vivir y vivir y supervivir de los recuerdos del pasado es de espíritus ineptos. Con lo cual, nosotros tenemos muchas fotografías. No las miramos. Pero de vez en cuando nos identificamos con ellas cuando las vamos a ver. Cuando hay una cierta tristeza, ay, voy a ver mis fotos del pasado para recuperar aquella energía que tenía y verme como yo me veía en aquella época. Pues perdonad, dice la enseñanza oculta, es de espíritus ineptos. Aquello pasó y lo que pasa no vuelve. Ha sido trascendido. son etapas en las que vamos creciendo, en las que vamos cambiando. Nuestra naturaleza humana cada vez tiene que ir siendo mejor. Este es el proceso de la evolución humana, ser cada día mejor. Esto significa que este ser divino tiene una relación con una persona con la cual él haya podido experimentar alguna sensación, algún placer. Él no está apegado ya a esta sensación, a pesar de que tenga una inclinación hacia esta persona. Pero no está sujeto a esta sensación, tampoco a ningún tipo de placer. Él no está pegado en absoluto a ese tipo de sentimiento y no lo busca. Ni tiene él ningún sentimiento tampoco, ni de odio, desagrado, ni agrado, ni nada de todo esto, hacia ningún tipo de persona, en el sentido que pudiera a él privarle de ayudarla o de ayudarle. Un maestro o un adepto ayuda siempre a aquellos que encuentra en su camino. Hasta si la relación con cierta persona con la cual haya habido en el pasado incidentes de una naturaleza, digamos, desagradable, estos han sido totalmente enjugados por el maestro. Y este tratará a esta persona como si fuera la primera vez con la que se encuentra. Con una gran simpatía, con un entendimiento y una comprensión extraordinarias y excelentes. Esto significa que toda relación con esta persona empezará de nuevo. Nada en absoluto queda del pasado que lo amargue o lo agríe. Todo será satisfacción de poder echar una mano a esta persona que lo necesita. Esto es lo que hace un adepto de la magia blanca. También hay otra palabra, que es la de Bodhisattva, usada en los libros budistas y también en nuestra literatura teosófica, la cual significa un ser cuya naturaleza está llena de iluminación, porque el Bodhisattva, ya sabéis, que es el ser iluminado, aquel que por propios méritos ha alcanzado la iluminación, que la iluminación es sinónimo de desprendimiento, de desapego, de renuncia, es sinónimo de todo esto. Tal ser es uno que vive con la verdad en mayúsculas y no en la ilusión de las sombras. En una de las cartas de los Mahatmas, el libro de las cartas de los maestros que tenemos aquí, dice K.H., dice: el adepto vive en la verdad. ¿Os dais cuenta esa frase tan corta, el significado que tiene? El adepto vive en la verdad. Verdad en mayúsculas. Esto significa que su conciencia interna, no externa, su conciencia interna está centrada en la verdad de todas las cosas y no en algo proyectado o inventado por una mente propensa a pensar ansiosamente en su naturaleza. Y en esa naturaleza no hay ni una sombra de falsedad. En su naturaleza no hay equívocos ni una sola sombra de falsedad. Pero esta palabra verdad en mayúsculas tiene un significado mucho más profundo, sutil y pleno que el de los hechos del mundo externo, de lo que podemos nosotros experimentar de los hechos externos, con respecto a los cuales también usamos la palabra verdad, pero en minúscula. La verdad como signo distintivo de los hechos concretos no se refiere tanto a lo que llamamos forma externa como el alma de las cosas, de suerte que cuando penetramos en lo que la forma externa representa imperfectamente, veremos a una naturaleza del todo diferente a la de la forma material. Y esa naturaleza es de una máxima armonía y belleza, más allá de las formas física, mental y emocional. Todas estas palabras que hemos ido mencionando hasta el momento han sido usadas por las personas que, entre comillas, las inventaron, porque han de haber pensado en alguna de las características particulares que la palabra expresa. Rishi es otra palabra sánscrita, otra palabra que significa vidente. El Rishi es un vidente. Pero no es precisamente lo que llamamos clarividencia ordinaria. Un vidente es el que ve. Clarividencia ordinaria es aquella que es promocionada por los propios sentidos. En prolongación hacia el etérico, hacia el astral o hacia el mental. Es una percepción extrasensorial de una clase cualquiera, es decir, el psíquico o clarividente puede ver de una manera justa o puede ver de una manera equivocada el clarividente. No quiere decir que todo aquello que ve sea real. Que lo ve, sí, es verdad que aquello que está ante sus ojos es real para él, es verdad que lo está viendo, pero aquello que está viendo no es real. Que lo ve, sí, pero lo que está viendo no es real. Y entonces nos lo aclara diciendo que aquello que el psíquico ve es precisamente sus propias formas mentales. Y esto lo aclararemos un poco más. Son sus propias formas mentales. Y de esto, en nuestra historia, hay cantidad de gente que toma por reales aquello que su propia mente le presenta. Hay imágenes que la mente nos presenta, imágenes que han sido inducidas desde nuestra niñez, o por nuestro entusiasmo por la lectura, la mente ha creado sus propias imágenes, y en momentos determinados la mente nos presenta esta imagen. Y la persona cree que está viendo aquello. Que lo está viendo es real, es verdad. Está viendo aquello. Pero aquello que está viendo no es real. Porque toma aquella imagen por algo trascendente cuando en realidad es una imagen mental que tiene una pequeña duración en el tiempo. Eso hay que tener muy presente cuando empezamos a trascender un poco lo que es la personalidad. Así que hay personas que también ellas han despertado en un momento determinado esta clarividencia. No sé si aquí hay alguien de ustedes que es clarividente, y si lo es, igual no nos lo dirá. pero si es clarividente lo puede decir, porque pertenece todavía a la personalidad. No es trascendente, no es espiritual, no es vidente. Vidente es aquel que ve, que ha trascendido la mente, aquel que está en contacto con. No lo ve con ojos físicos, porque como su conciencia ha trascendido la mente, automáticamente de espíritu a espíritu se ven perfectamente cómo y de qué manera. Os lo diré cuando yo llegue. Mientras no llegue no os lo puedo decir. Solamente el espíritu puede ser percibido por el espíritu. Nada en absoluto que pertenezca a la personalidad. El espíritu se gana con el propio espíritu. Me diréis, ¿con qué espíritu lo puedo ganar? Con esa pequeña porción del yo divino y yo superior que está trabajando ahora en esa personalidad. Porque quien tiene las experiencias realmente es ese divino que a través de la conciencia toma parte en esas experiencias. Muchas personas que creen que si uno afirma ser clarividente, todo lo que diga ha de ser correcto, pero esto realmente no es así. En La voz del silencio, si la habéis leído, hay la siguiente frase: no busques a tu maestro en estas mayávicas regiones. ¿Cuáles son las mayávicas regiones? La mente, cuerpo emocional, cuerpo físico. No los busques ahí. Busca a tu maestro en lo trascendente, donde realmente tu propio espíritu está esperando que tu conciencia penetre en él. Y solamente la conciencia en contacto con la realidad de aquello que somos es cuando tiene esa percepción directa con otra entidad igual a sí misma. Por eso, solamente con el espíritu podemos contactar el espíritu. Esto ocurre en las regiones de la mente falaz, cuando el individuo cree que está viendo una entidad espiritual que la mente le está presentando. Aquí es cuando hay que hacer un análisis muy profundo. Esto ocurre en las regiones de la mente falaz, influenciada, como antes he dicho, por sus memorias, donde frecuentemente una persona es apta para ver una forma proyectada de su propia mente, su consciente, y él la toma como verdadera. No sé si os digo, lo he dicho en varias ocasiones, que cuando la mente crea un pensamiento, está creando una imagen. ¿Verdad que os lo he dicho más de una ocasión? Cuando la mente lanza un pensamiento, es una imagen mental. Esa imagen mental, mientras está ahí, no vemos nada. Pero en el momento en que esa imagen desciende hacia la personalidad, automáticamente esta imagen se va a revestir de materia astral, desciende hacia la personalidad, se va a revestir de materia astral, el clarividente la va a ver. Y si su pensamiento había lanzado la idea de Jesús o de la Virgen María, digámoslo así, en la imagen desde su niñez está en su mente, esta imagen mental de la Virgen María o de Jesús que se colocó en su niñez, al salir de ahí, se reviste automáticamente de materia astral y entonces es visible por los sentidos astrales, porque el individuo ha despertado la clarividencia astral. La clarividencia astral no es sinónimo de espiritualidad, sino que es una percepción más prolongada que la física. Por eso se llama clarividente, una visión más clara. Pero no es la videncia total. Hay que aclarar estos puntos de vista, porque en un momento dado de vuestra evolución, esto llegará. Porque vuestra conciencia ahora está en el físico. Pero habrá un momento que trascenderéis el físico y entraréis ya conscientemente en el astral. Aunque tenéis una conciencia astral, no tenéis una autoconsciencia astral. Y cuando obtengáis esta autoconsciencia astral, automáticamente se os despertará esa clarividencia. Es automático, porque vuestra conciencia ya estará en este otro mundo, en el mundo más elevado al físico. Es el mundo inmediato superior al físico y se os despertarán los sentidos astrales. Y como vosotros estaréis ya en el astral, porque seréis autoconscientes, a pesar de que tendréis un cuerpo físico, veréis las cosas del mundo astral. Y automáticamente, aquel pensamiento que habéis tenido de Jesús o de la Virgen María, que se ha revestido de materia astral, veréis a la Virgen María o veréis a Jesús y diréis, Jesús me ha visitado, se ha presentado, lo he visto a la Virgen María. Que la habéis visto, es verdad, pero aquello que habéis visto no es real. Hay que diferenciar. ¿Que lo habéis visto? Sí, porque la habéis visto con vuestros vestidos astrales. Pero no es una entidad. Esta entidad durará lo que dura el pensamiento. ¿Lo entendéis esto? ¿Sí? Cuidado cuando se meditan con estas cosas. Porque la mente os presentará infinidad de imágenes. Hay que analizarlo. Hay que analizar que solamente el espíritu puede ver el espíritu. La personalidad nunca verá el espíritu. Son como dos cosas antagónicas. El espíritu mira hacia arriba, la personalidad mira hacia abajo. El espíritu, la personalidad crece hacia abajo, el espíritu crece hacia arriba. Cuando despertamos a esta realidad, damos la vuelta y empezamos a mirar hacia arriba. Pero siempre estamos en el plano de la personalidad. Y cuando trascendemos la personalidad, no hace falta decir nada, porque ya hemos trascendido la personalidad. De aquello que estamos participando, aquello ya es real. Solamente estas cosas ocurren cuando aún no hemos trascendido la personalidad y pensamos que Dios y Jesús o el Cristo ha venido a esta baja tierra a visitarnos, a nosotros. Solamente a nosotros. Ha venido a verme. Jesús ha venido a verme. La Virgen María también. Yo me he encontrado en salas, en Hospitalet, que me he encontrado con tres vírgenes Marías. Con tres. Que ya las conocía. Porque cada una de ellas, aparte, había venido a hablarme y decirme, yo en otra encarnación he sido la Virgen María. Pues ahora tendría que ser la madre de la Virgen María. Pero no, en otra encarnación he sido la Virgen María. Otra lo mismo y otra lo mismo. Pero dio la ocasión que en una charla habían las tres estaban en la misma sala. Es fruto, cuando estas cosas ocurren, es fruto de la ignorancia. Pero no de la ignorancia personal, de la ignorancia espiritual. Se desconoce lo que es el mundo espiritual. Aunque puede ser una persona muy culta y muy bien preparada para el mundo, pero que no ha hecho caso omiso de lo que es la vida espiritual. Cuando uno empieza o despierta la vida espiritual, tiene que hacer sus primeros pasos. Y los primeros pasos, ¿sabéis cuáles son? Para una persona muy bien preparada en el mundo externo, empezar a renunciar de todas sus convicciones. Y esto es muy difícil. Renunciar de todas sus convicciones mentales a las que ha llegado con éxito. Porque solamente se puede llegar al espíritu con el renunciamiento de todo aquello que te conecta con el mundo perecedero, con las cosas perecederas, con ilusiones perecederas y pensamientos perecederos. Porque el individuo que despierta la espiritualidad tiene que ir a lo real, a lo verdadero, a aquello que es, y no perder el tiempo con otras cosas. Por eso nosotros estamos aquí, somos estudiantes y queremos aprender. queremos aprender cómo y de qué manera tenemos que trascender. Trascender la mente, la manera de trascender todo el proceso, digamos, humano, tenemos una forma de hacerlo. Esa forma de hacerlo es estudiar la literatura, en un principio. Estudiar la literatura, reflexionándola convenientemente, reflexionarla convenientemente, volver a repasar aquello que era dudoso hasta que lo veamos claro. No pasar página hasta que lo veamos claro. Porque cuando lo vemos claro, algo ha cambiado en nuestro interior. Algo cambia. Porque cuando vemos claro una cosa, se clarifican muchas otras cosas. ¿Veis? Cuando vemos claro algo, muchas cosas se han clarificado, que no nos damos cuenta de ello. Pero para esto el estudio es indispensable. El estudio, la comprensión y también el trato para con los demás. El trato para con los demás, ya sabéis, que debe ser afable, agradable, respetuoso y con una paciencia infinita. La paciencia es algo indispensable. Si un día tenéis que estar esperando 6 horas, pues esperéis 6 horas. Tenéis todo el tiempo del mundo, y más que el tiempo del mundo, tenéis el tiempo de la eternidad. Tenemos. Por lo tanto, ¿qué es el tiempo aquí? Unas horas más o menos. Que las pasemos sentados en una silla esperando, o que las pasemos dando vueltas por cualquier otro sitio, el tiempo es el mismo. Hay que tener la paciencia también, ¿de qué? De escuchar a aquella persona tan pesada, aquella persona que siempre te está explicando las mismas cosas, aquella persona que siempre te está llorando sus penas, sus tristezas. Hay que tener la paciencia de escucharle, porque ella necesita decirlo. Y nosotros necesitamos desarrollar la paciencia, ¿veis? Hay un toma, un va y bien, que nos ayudamos mutuamente, estando con esta persona o con este señor o con esta señora, empezamos a desarrollar la escucha, la atención, la paciencia, una serie de ventajas que para nuestro futuro nos servirán muchísimo, porque tendremos la paciencia de reconocer nuestras propias faltas, que no siempre la tenemos. La de reconocer nuestras propias faltas. Bien. Esto ocurre, no sé si lo hemos dicho, esto ocurre en las regiones de la mente falaz influenciada por sus memorias, sí lo hemos dicho, pero me parece interesante, donde frecuentemente una persona es apta para ver una forma proyectada de su propia mente subconsciente, y él la toma como verdadera. Puede ver algo que parezca real, pero lo que él ve está formado por ideas preconcebidas o por sus deseos reprimidos, en vez de lo que él espera que sea una forma o una aparición. Él espera que sea esto, una forma o una aparición. Ocurre todo lo contrario. Cuando un rishi ve la esencia de las cosas, la cualidad interna de una cosa, sea cual fuere la cosa de que se trata, eso es real. Porque los ve, entre paréntesis, entre comillas, con los ojos del espíritu. Que es un tipo de percepción que nosotros no conocemos. No ve las formas. Porque sabéis que en el mundo espiritual no existen formas, ¿o sí? Si tenéis una imagen que viene a la mente y la tomáis por un espíritu, si el espíritu no tiene forma, ¿cómo es que estáis viendo un espíritu? Estáis viendo una forma mental que la mente os presenta. Por ejemplo, ¿habéis oído hablar de las apariciones marianas? ¿No? ¿Sí? ¿Habéis oído hablar? Claro. Un individuo, en un momento determinado, o una mujer, ve a la Virgen María, como esto ocurrió con esta Bernadetta, Bernadette, ¿cómo se llamaba? Bernadette Subirón. Bernardita Subirón. Esa, pues esta, con, que vieron a la Virgen María, pero claro, cuando venían los demás no lo veían. Pero en un momento determinado, cuando se crea ya un buen número de personas, según la historia, entonces en un momento dado, este mismo subconsciente que estaba en todos, en ganas de ver, todos la ven. En un momento todos la ven. Entonces esto es un milagro. Está en el subconsciente, ya la tenían en la mente. Estaba en el subconsciente y todos la ven. Cuando una está la ven, entonces todos ven la Virgen. Esto ocurre en formas proyectadas de mentales, eso se llaman formas proyectadas colectivas. Hay individuos que se crean estas formas colectivas, de formas mentales colectivas, y las ven. Entonces, el vidente, sí, él, aquello que ve, esto sí es real. Él ve la naturaleza verdadera o íntima, el corazón espiritual que reside dentro de lo que es la forma espiritual. Hay una forma, pero realmente dentro hay el corazón o el alma de esta forma. Su visión es realmente una visión o una percepción completamente espiritual. Al parecer, cuando se ve el alma de las cosas, no su contraparte física, sino el alma de las cosas, entonces, por cruda que sea, y también por deformada que externamente pueda aparecer, lo que veréis es la idea divina, la perfección a que va a llegar encarnada en esa forma. Aquel que la ve es precisamente el verdadero vidente, el Rishi. Este es el auténtico vidente, aquel que ve el verdadero espíritu dentro de lo que es esa forma. Existe la idea de que todas las cosas están evolucionando, y esto lo decimos siempre, hacia su arquetipo, hacia la perfección, que será revelada como resultado de un proceso evolutivo que está ya presente en la cosa, en alguna forma sutil o envolviéndola de manera invisible, influenciando la dirección de su propia evolución. Todo ese objetivo, ese movimiento, es en definitiva el de liberar o revelar lo que ha estado oculto desde siempre en su interior, revelar lo que ha estado siempre oculto en su interior. Todos estos diferentes significados se unen realmente y están presentes en lo que puede denominarse perfección espiritual. Esta perfección es un florecimiento natural de la semilla divina. Estad atentos, porque este ejemplo que voy a explicaros es un ejemplo maravilloso que, si fructifica en vuestra semilla, cambiará la polaridad incluso de vuestros propios pensamientos. Esta perfección es el florecimiento natural de la semilla divina que está en cada ser humano. La semilla divina que está en cada ser humano. Sabemos que hay esa chispa divina o semilla, y que a cierta etapa, cuando el camino está expedito, cuando el camino está liberado, empieza a manifestarse. Cuando todo está preparado, empieza a manifestarse esa chispa divina o semilla. Esta manifestación puede verdaderamente ser descrita como una especie de floración. Buscad el símil con esta planta tan hermosa que tenéis en casa y que tanto os gusta, y que hace sus semillas. Esta manifestación puede ser muy bien descrita como una especie de floración. Ya Madame Blavatsky, ella decía, habla de la evolución como siendo triple. La semilla, de alguna manera, que en vuestra casa está esperando de florecer. Tres cabos corren a través de esta semilla. Hay la evolución de lo que es la forma material. La planta que crece hermosa, está creciendo hermosa y promete ser algo maravillosa. La evolución del intelecto o evolución psíquica en el individuo. La planta física promete ser hermosa. La evolución, el intelecto psíquico también. Y demás, la evolución espiritual, que es un desenvolvimiento de lo que ya está presente en ella. Es un desenvolvimiento de lo que ya está presente en uno mismo. En estado latente, no activo, pero ya está ahí, en nosotros, esperando el momento para poderse abrir, igual que se abre una semilla para que la planta surja. El espíritu es una plenitud que existe desde siempre. Cuando eso que está presente en esa plenitud haya sido manifestado, la plenitud continúa. O sea que nosotros no nos acabaremos nunca, ni en el pralaya. Cuando la plenitud se haya manifestado, esa plenitud continuará siempre. Porque si decimos que el espíritu no tiene principio y no tiene fin, y continuaremos la evolución por caminos hoy desconocidos para nosotros, que tampoco se nos dice cuáles son. El florecimiento de la semilla divina que antes hemos mencionado no puede forzarse. Atentos a esto porque es muy importante. Que a veces nos forzamos para desarrollar algo, ¿verdad? ¿Vosotros creéis que la semilla de una planta hay algo que la fuerza para desarrollarse? Se desarrolla en el tiempo y a su debido tiempo, cuando está preparado para ello. Busquemos el símil porque esto nos ayudará muchísimo. Por lo tanto, el desenvolvimiento, el florecimiento de esa planta o semilla divina en el hombre no puede forzarse. Tiene que reproducirse por sí mismo. A su debido tiempo aflorará, no hay necesidad de forzarlo, aflorará. En absoluta libertad, sin forzar, no es posible usar la propia voluntad para efectuarlo. Porque si lo hacemos, despertará antes de tiempo, sin haber madurado lo suficiente. Y entonces despertar antes de tiempo quiere decir que saldrá enfermiza el vástago, saldrá enferma el tallo. ¿Enfermo? El tallo. El tallo saldrá enfermo. No tendrá el poder ni la fuerza para desarrollarse. La semilla, que tiene potencialidad infinita, una semilla puede estar años y en un momento determinado cae en un lugar fértil. Y la semilla entonces enraiza. La semilla, que tiene potencialidad infinita, manifiesta su naturaleza en forma de armonía, y la floración de ella en cada caso individual manifiesta un tipo de diferente armonía. Cada uno de nosotros somos distintos, y cuando alcancemos lo que debemos de alcanzar a su debido tiempo, todos seremos iguales, pero cada uno tendrá su propio perfume. No todos los perfumes serán iguales. Cada uno habrá crecido en su línea y tendrá sus características especiales, aunque en los planos eternos habremos alcanzado el mismo grado de sabiduría. Pero cada uno tendrá sus características especiales y su aroma. El hombre espiritual también, el hombre espiritual es como una floración en su naturaleza interna. Es como abrirse, es como una floración, juntamente con todo el poder que de él puede emanar. Hay un poder extraordinario que está pugnando en todo momento para abrirse, para dar su aroma, precisamente, juntamente con todo el poder que de él puede emanar. La floración, con muchos pétalos que pueda ser, o bien como un capullo, o como lo hace el loto, el cual se considera en nuestros libros teosóficos internos como un símbolo de belleza y también de sabiduría espiritual. Nos estamos alargando mucho, ¿no? Bueno, ya. No falta mucho. Como que es domingo y no vais a ir a bailar, ¿no? Pues 5 minutos más. Un adepto difiere de otro en apariencia. Un adepto difiere de otro en apariencia. En su naturaleza interna, juntamente con todo el poder que él puede emanar, puede diferenciarse el uno del otro. La floración, con muchos pétalos que puede ser, o bien como un capullo, o como lo hace el loto, entonces también se puede, de alguna manera, diferenciar con otros adeptos. Un hombre corriente es parecido a otro en su aspecto general, pero diferente respecto a su naturaleza interna. Puede ser muy parecido a otro, pero completamente distinto en su naturaleza interna. Pero en el caso de los adeptos, cada uno tiene una cualidad que le es propia, una cualidad que le es especial, una influencia que es como una fragancia, pero única, no reproducida por ningún otro. Cada uno tiene su fragancia, su aroma, que no es reproducida por ningún otro. Puede ser difícil para nosotros abarcar la naturaleza de esta unicidad, pero uno puede imaginar cuán extraordinariamente puede ser, y ello representa la verdad con respecto a aquellos a quienes nosotros llamamos adeptos. En algunos de los libros de la India, también, ahora recuerdo un título de un libro que teníamos, que no lo tenemos por aquí, ni se publica tampoco, pero que los antiguos lo deben de conocer, un libro que se titulaba Perfume de Egipto. No sé si lo habéis leído. Está hecho por Lee Peter. Perfume de Egipto. Lo podéis encontrar seguramente por internet. Podríais encontrarlo, no en librerías. Perfume de Egipto. Ahí te hace una difusión de los diferentes perfumes que el adepto huele en los diferentes ambientes. Pero se llaman perfumes de Egipto. En algunos de los libros antiguos de la India hay referencias de esa cualidad espiritual en los seres evolucionados y se consideran como que brillan a través de cada aspecto y expresión de su ser. Este hecho se refiere en términos peculiares, los cuales pudieran impresionarnos como algo único de ellos. Y de ellos también se habla como de estos maestros de sabiduría, se habla como de ojos de loto, también pies de loto, manos de loto, su tronco de loto, etc. La palabra loto se aplica de manera adjetiva con respecto a cada aspecto, rasgo y expresión de su personalidad. Porque en todos ellos se le ve la perfección, en cada una de estas expresiones hay la perfección a la cual llamamos flor de loto. Todo esto significa que todo su ser y también su personalidad se convierte en la cristalización de una belleza extraterrena, más allá de lo terreno. Y la comparación es como el loto que surge del fango, asciende a través del agua, la cual puede que no sea limpia, puede ser cenagosa, fea, sucia, y despliega su belleza en la región del aire y de la luz. Eso se considera como símbolo de la evolución y existencia humana. Este es el símbolo de la evolución del loto blanco, de la flor del loto en el hombre. Porque nuestras raíces están en el fango, crecemos por el cuerpo astral, que es el símbolo del agua, y sacamos el capullo, que es la mente, que va a recibir el beso del sol, que abrirá el loto. El sol abre el loto por encima de las aguas, y ahí nos muestra toda su belleza. Es el símbolo del crecimiento del hombre en cuanto a la flor del loto. Cada ser humano empieza su carrera como un germen de conciencia que se expande y pasa por muchísimos cambios. Es sólo cuando el activo ser del hombre sube al plano que está más allá de las fangosas aguas que su belleza interna y su fragancia se revelan. Cuando de alguna manera ya salimos de esas aguas astrales y entramos ya en lo mental, es cuando, pero autoconscientemente entramos en el mental, es cuando nosotros nos damos cuenta que estas fragancias se nos están revelando. Ningún símbolo debería aplicarse demasiado literalmente, hay que tenerlo en cuenta. Se debería considerar como una ilustración de ciertos hechos designados para ayudar a que nuestra comprensión se abra. La naturaleza del espíritu o la naturaleza espiritual tiene grandes profundidades. Es vasta a sí mismo como el cielo. Esto puede que parezca una comparación poética, pero representa la posibilidad tanto como la verdad con respecto a ciertos seres. Uno podría hablar de ello como la poesía de la verdad. Cuando se habla de la verdad en un sentido espiritual, con todos sus matices y también con toda su belleza, de un modo inevitable, toma un color poético. Cuando hablamos de la vida espiritual, cuando nos sentimos imbuidos por esa vida espiritual en un estado concentrado de concentración hacia la limpieza de nuestra mente para poder, de alguna manera, bucear en ella, es cuando empezamos a experimentar ese color poético que la vida en sí es más que una poesía. La vida en sí es una maravillosa manifestación de lo que realmente se experimenta en los planos internos. En esta naturaleza de esta verdad y también de esa belleza, lo que puede considerarse como lo opuesto se halla perfectamente mezclado. Hay en ello una delicadeza y un refinamiento extraordinarios, pero también hay en todo ello firmeza y fuerza. Los pétalos son suaves como los de una rosa, pero no podemos quebrarlos o modificarlos en su forma y composición, puesto que ellos responden a la voluntad que actúa desde su interior, desde el interior que desde la semilla en su momento dio luz a la planta, y que la planta dio luz al rosal, y que el rosal dio luz a la rosa. Al tratar de comprender a uno que se le llama un adepto, estamos realmente comprendiendo una naturaleza que está latente en nosotros. Porque el adepto con el que soñamos alcanzar, lo alcanzaremos, porque está latente en nosotros. Nos alcanzaremos a nosotros mismos, y al alcanzarnos a nosotros mismos, alcanzamos el adeptado. A la cual nos referimos, sin comprender su realidad, como la naturaleza espiritual del hombre. Y esa naturaleza espiritual del hombre es el adepto. Y el adepto está latente en nuestro corazón. En primer lugar, alcanzaremos el maestro interno, que a su debido tiempo se transformará en el adepto. Pero eso está en nuestro interior, ya, en un estado latente. En Luz en el Sendero hay una sentencia que habla de el momento glorioso en que la percepción despierta. Y dice, se refiere al despertar del yo interno o espiritual del hombre. La posibilidad de una tal percepción está precisamente en cada uno de nosotros. Aunque esta naturaleza pueda estar durmiendo en el momento presente, esa naturaleza del adeptado potencialmente dormido, llega un momento para cada uno de nosotros en el cual va a despertar. Y entonces cada uno empieza a ver algo de lo verdadero, de la oculta belleza en todos los seres y en todas las cosas. Porque el que ve es el Rishi, es el vidente. Lo que la semilla divina necesita es un terreno de pureza, pues es únicamente en un suelo así que puede expansionarse y manifestar su naturaleza. Esto es el porqué en teosofía siempre se nos dice que lo primero que el estudiante debe de hacer, además de disciplinarse, es la purificación de su carácter. Porque solamente a través de la purificación es donde va a surgir precisamente ese potencial que va a despertar y va a manifestar ese poder latente que hoy por hoy está dormido. Y cuando lo haga, será activo. Lo que la semilla divina necesita es únicamente un suelo, una naturaleza, que se busque purificarse a sí mismo y que pueda expansionarse y manifestar su propia naturaleza. Si podemos nosotros volvernos absolutamente puros de corazón, que significa principalmente altruismo, y estar libre de apetencias de diferentes clases, entonces esa naturaleza de pureza reflejará la verdad en todas las cosas. La propia naturaleza de la conciencia, en su pureza, es la de conocer la verdad. Seamos, pues, ese espejo que refleja el auténtico desenvolvimiento a lograr en un futuro. Y termino diciéndoos, y por último, cuando nos recojamos para intentar meditar, no hemos de permanecer todo el rato en el mundo externo. Hemos de ir a lo profundo y tratar de comprender qué es lo que tiene que ser comprendido con respecto al tema u objeto de la meditación, lo cual será posible si la mente permanece quieta. Muchas gracias.